Fly Fishing Radio, episodio 73. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Estamos en tiempos de ir reorganizando el equipo, en tiempos de reponer moscas, de hilos, de comprar materiales que nos van faltando. Y bueno, yo necesito vadeador para la próxima temporada. Después de unos cuantos años ya le he metido mucha caña y está el pobre, lo tuve que jubilar. Y mirando vadeadores, pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención el Patagonia Middle Fork, que es un vadeador nuevo de Patagonia, bueno, nuevo, relativamente nuevo de Patagonia, pero que tiene una particularidad, y es que me gusta mucho por el poco espacio que ocupa plegado y por lo fácil que es ponérselo y quitárselo. Para mis excursiones de alta montaña tengo que probarlo, pero yo creo que va a ser el vadeador definitivo. Os dejo un enlace en las notas del programa para que podáis echarle un vistazo también vosotros al vadeador que comento. Me dio bastante pena no poder acudir el sábado a Soria al curso de montaje de cañas que había organizado el club Campano Soriano con Ismael Marina de Rose Rods, me parece que es el fabricante, diseñador y demás. Coincidí el viernes con Juanlu y con Eduardo, socios del club en Santa Cruz de Campezo, que estuvimos allí echando el día, y la verdad es que me lo comentaron, pero ya les dije que tenía que organizarme una serie de cosas que tenía pendientes y demás, y la verdad es que me fue imposible organizarme. Me dio bastante pena porque hombre, pues tiene bastante interés y es una opción, un evento bastante chulo como para conocer gente y sobre todo por ver el tema de la fabricación de cañas y conocer a Ismael. Pero bueno, yo creo que ya tendremos opción y habrá otra oportunidad para asistir a cualquier evento que organice el club y para conocer a Ismael y ver sus materiales. Os recuerdo que el viernes 1 de febrero, en el Hotel Palacio de la Magdalena, en Soto del Barco, pescasalmón.com y Island Outfitters organizan un evento dedicado a la presentación a los pescadores españoles de Islandia como destino de pesca, como un muy buen destino de pesca. El evento también contará con la presencia de Henrik Mortensen, que hará una demostración de lanzado y presentará materiales de su marca Salmologic. Y además, los días 2 y 3 de febrero, el propio Henrik Mortensen y Stefan Sigurdsson de Island Outfitters impartirán dos clinics de lanzado. Para apuntaros tanto al evento del viernes como a cualquiera de los dos cursos del sábado o del domingo, es imprescindible que contactéis con Tino Fáez en su correo electrónico, que es info@pescasalmón.com. Os recuerdo que las plazas son limitadas y bueno, espero que salga todo bien y que asista mucha gente. Y hablando de eventos, nuestro evento de lanzado y montaje de pretemporada 2019, vamos a llamarlo así, sigue adelante, va tomando forma. Estoy terminando de plantear, o estamos terminando de plantear una serie de cosas, fechas y demás. Pero bueno, la idea sigue siendo juntarnos un fin de semana de viernes por la tarde a domingo, antes de que empiece la temporada, evidentemente. Y como bueno os he dicho, hacer un curso intensivo de lanzado y de montaje de moscas. Todo esto será en Navarra, en Aoiz, en nuestro lodge del Valle de Lóngida, y las clases de lanzado y todos los eventos al aire libre los haremos en Aoiz, probablemente en el campo de fútbol, y el montaje y todo lo que tenga que ver con acciones o con cosas a puerta cerrada o bajo techo serán en el propio lodge. Todavía no puedo daros más información sobre el evento porque, bueno, estamos terminando, ya digo, de cerrar temas, cosas, tal, no sé cuántos en cuantos, pero en cuanto esté listo todo, pues os daré toda la información sobre el evento y abriremos inscripciones. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de esta semana. Buenas a todos, una semana más, estamos aquí en el programa en Fly Fishing Radio. Hoy, por fin, vamos a tocar uno de los temas que más habíais pedido. todos los que estáis escuchando el programa y los que me mandáis vuestras propuestas y demás, que era el tema del bambú. Al final he conseguido contar con Emilio Suárez, con Nive, para los conocidos, y con él vamos a hablar un poco pues de todo este tema del montaje de cañas de bambú, de lo que es el proceso de la fabricación, más que de montaje, de una caña de bambú, y pues sensaciones a la hora de pescar con ese tipo de materiales y demás. ¿Qué tal, Nive, Emilio? ¿Qué tal estás? Buenas noches, por cierto. Hola, buenas noches, Miquel. Que digo, este tema del bambú, además, que a los que os gusta, os tiene, vamos, estáis casi casi diría obsesionados, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con el tema del bambú. Estamos, yo creo que la palabra es abducidos. es algo, bueno, a ver, vamos a ver, lo del bambú es como cualquier cosa en esta vida, ¿no? Al que le gusta, pues le gusta muchísimo. Y al que no le gusta, pues dice, pues menuda puta mierda, por decirlo así. Bueno, oye, todo tiene su momento y su circunstancia y demás. Hombre, sí que es cierto que, claro, en tiempos cuando no había otra cosa, todo el mundo usaba el tema de bambú y demás, pues era lo lógico, ¿no?, que fuera lo que había. Pero sí que llama un poco la atención, ¿no?, que habiendo ahora los materiales que hay, pues todavía siga teniendo esa atracción, ¿no?, para determinada gente, para pescadores que siguen prefiriendo materiales, digamos, a ver, que no se me enfade nadie, ¿eh?, materiales que en principio por la propia tecnología y por el adelanto de los tiempos están teóricamente más que superados, pero que sin embargo siguen teniendo mucho éxito y siguen teniendo un montón de gente y de defensores, ¿no? A ver, vamos a ver. El tema del bambú, lo de siempre, hay gente que es totalmente acérrima y hay totalmente acérrimos en contra, o sea, hay de todo. Hay que considerar, por ejemplo, que el bambú en su momento fue la tecnología más puntera en lo que se refiere a cañas de mosca. Uh-huh. Y no fue una moda pasajera, porque estuvo muchísimos años en el candelero. El mayor avance ahora mismo, podríamos decir que no son las cañas, ni por mucho alto módulo que tengan, ni ciertos tipos de acciones, ni nada. Si el mayor avance no son las cañas, son las líneas. Las líneas son las que llevaron el mayor avance ahora mismo tecnológico en cuestión de pesca. Pero bueno, el tema del bambú, pues como bien dices, está, digamos, anticuado, pero anticuado en cuanto a prestaciones puras, o sea, para ir a un campeonato, para esas cosas, pues desde luego, pero ¿y qué me dices de disfrutar? No, es porque, verdad. Porque lo que yo disfruto con una caña de bambú no lo disfruto con la mejor caña de grafito, ni la más tecnológica, ni nada por el estilo, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Hay quien va al río a competir y hay quien va a disfrutar. El que va a disfrutar seguro que lo aprecia de otra manera que el que va a competir, lógicamente. Sí, no, eso está clarísimo, ¿no? Y además, yo siempre he dicho, ¿no?, que o por lo menos lo he pensado, que al final cuando tú compras una caña de pescar, me da igual el material que sea, grafito, fibra de vidrio, bambú o lo que sea, en realidad estás pagando por un palo del material que sea, sino estás pagando por las sensaciones que te va a dar eso en el río, en la mano y a la hora de disfrutar de lo que hacemos, ¿no?, de la pesca en sí. Básicamente es una herramienta. Entonces sí que tienes, no sé, yo no te puedo decir porque no he probado, no he, alguna vez sí que he echado algún barazo con alguna caña de bambú, pero no he probado, y me imagino que esto del bambú al final será como todo, es decir, que tú conseguirás cañas más parabólicas, más acción de punta, más tal y más cual, según lo que quieras conseguir en cuanto a grosores, no sé qué, no sé cuántos, ese tipo de cosas, ¿no? Que no es que por definición todas las cañas de bambú sean más blandas que no sé qué, que no sé cuántos, sino que cada uno pues las hará como le guste hacerlas, ¿no? Sí, desde luego, las acciones es un mundo, ¿no? Yo que, por decirlo así, me hice tesis doctorales de lo que son perfiles y, y acciones y demás. Bueno, en alguna reunión de con Mosca he dibujado manteles y manteles de información sobre el tema para los que preguntaban. Vamos a ver, cada caña de bambú lo que te da es una cosa muy sencilla. Cualquier aficionado que tenga muy pocos medios puede hacer la acción que le guste. No que le guste a una marca o a un artesano, llámese X. O sea, ni Garrison sabe la acción que me gusta a mí, ni Paint, ni nadie. O sea, yo sé la que me gusta. Entonces hago mi caña. Porque, pero bueno, para hacer tu caña, pues tienes que tener ciertos conocimientos de, o sea, conocimiento no, más que conocimientos es saber qué es lo que buscas, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, y a razón de esas dos premisas, pues tienes que buscar tu acción, ¿no? Entonces, las acciones, digamos, modernas o que hacemos algunos artesanos, no tienen nada que ver con las acciones clásicas. Yo, por ejemplo, en mi vida hice una caña de perfiles famosos o que estén en la red, ni nada. Yo hice mis perfiles siempre propios. Lo mismo, perfiles para las cañas que hice de bambú asturiano, que es una escuela tremenda, que con bambú de Tonkín. O sea, mis perfiles son míos. Y bueno, me adapto perfectamente, o sea, me adapto los perfiles perfectamente a mi propio gusto, no lo que hay estándar, digamos, ¿no? Otra cosa es que pruebas o sea, cañas de perfiles famosos y tal, y ves cómo funcionan, pero como sabes, sus curvas de estrés, sabes sus dimensiones, sabes tal, pues te haces muchas ideas de cómo funciona este tema. Hoy, más que nada, por aclarar un poco al que igual está escuchando y no sabe de qué va toda esta historia, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Estás hablando de perfiles. Exactamente un perfil, o qué le llamas a. O, ¿qué es un perfil? ¿O qué le llamas a, qué le llamamos un El perfil? perfil, a ver, vamos a ver, el perfil de las cañas de bambú funciona muy parecido a las cañas de grafito, únicamente que las cañas de grafito se hace un mandril y sobre ese mandril se hacen chiquicientas mil cañas todas iguales. Y todas en principio, si la haces con el mismo material, los mismos pegamentos, digamos, los mismos aditivos y demás, pues todas funcionan igual. El tema del bambú, se da el perfil de las cañas, que el perfil no deja de ser más que el usamiento, se va metiendo medidas cada 5 pulgadas, dependiendo lo que se busque, dependiendo de la medida de la caña, dependiendo de la línea que vaya a lanzar. O sea, yo puedo, si varías una medida, no te varía gran cosa la caña, o sea, la acción de la caña. Ahora, si vas variando las medidas, eso, cada 5 pulgadas de la caña, haces una caña totalmente diferente. No sé si me explico. Vamos a ver si, por ejemplo, una caña de una marca reconocida, Hardy, por ejemplo. Yo tengo caña de dos manos que el peso es exacto al de una Hardy, pero la acción es completamente diferente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque la Hardy, por ejemplo, el puntal, mediría donde va la anilla de punta, a lo mejor mide 4 milímetros. Es un decir, porque ahora mismo no me acuerdo las medidas. Y la mía, pues a lo mejor mide 2. ¿Qué pasa? Que la mía lleva el peso más hacia el mango y la Hardy lleva el peso más repartido, más uniforme durante toda la caña. ¿Pesa lo mismo? Sí, pero no se parecen en nada. Es como la noche y el día. Claro, entiendo. Tú, al final, así como en una caña de grafito, digamos que la parte del mango es más gruesa y eso lleva un usamiento cónico, por decirlo de alguna manera. Eso De es. lo que estamos hablando es que esos usamientos en una caña de bambú los creas tú en base a quitarle más o menos material. Pues claro, al final estamos hablando de trabajar madera y ese perfil que tú haces lo vas a. lo vas a crear tú, pues de alguna manera con un cepillo, cepillando o quitándole más material o menos material, Sí, si he entendido mal. efectivamente, Vale. efectivamente. Las acciones de las cañas de bambú es más o menos material. Y bueno, hay varios tipos, ¿no? Las que van ahuecadas por dentro, las hollow wheel que llaman o tal. Pero bueno, en principio sigue siendo el mismo principio. Es volumen, el volumen del material que tiene la caña. A mayor grosor, más rígido. Claro, pero si lo más rígido lo pones en la punta de la caña, te va a cabecear muchísimo. Sin embargo, si el mayor porcentaje de grosor o de material lo tienes cuanto más cerca de lo que es el mango, es mucho más ligera al peso, o sea, al peso, en la sensación en la mano, y es, digamos, acción más de punta. Que no es lo mismo acción de punta que acción rápida, que la gente se confunde mucho con ese tema. Eso es Ahí verdad. la mayoría de las cañas rapidísimas son acción media. Son acción media porque son rigidísimas, son rígidas. Porque si son de acción de punta, la punta flexiona muchísimo y pierde mucha potencia en ese trozo de caña. Pero bueno, eso es otra discusión muy. Eso es otra discusión. Porque ya te digo, el tema de las acciones, además, es como los sentimientos. Cada uno los expresa de una manera, y lo que para mí puede ser una caña de acción media, para otro es lenta, para otro es rápida. O sea, eso no es, digamos, un estándar. No, No totalmente de hay un acuerdo. estándar definido. Totalmente de acuerdo. Además, cuando alguna vez que hemos puesto a hablar de cañas y demás, que todo el mundo ahora se ha vuelto loco por buscar cañas polivalentes, y yo digo siempre lo mismo, digo, coño, además creo que lo he comentado alguna vez, lo digo siempre. Sí, te oí a Esto es decir. como un equipo, un aso de golf, que tú no llevas un palo para jugar un campo entero. Pues con las cañas pasa exactamente lo mismo. Dependiendo de la Bueno, yo en circunstancia. eso di discrepo un poco, porque yo voy al río y llevo una caña, no llevo una en la mano, tres colgadas del váder, otra colgada en la mochila, yo llevo una caña. No me Y con refiero. esa me arreglo para todo. No me refiero Bueno, para a todo, eso. digamos. Vamos a ver, yo pesco el 99, 9% a seca. Otra cosa es que en un momento dado pongas una ninfa trucha vista porque no se te ceba o la seca ni hace por mirar ni la mosca siquiera. Digo, bueno, pues le pongo una ninfa, pero a trucha vista. Otra cosa es, por ejemplo, si vas con los perdigones estos famosos que hay ahora, que bueno, que llevan una caña para eso, otra para cebo, no sé qué, pero yo eso me abstengo de opinar. No, no me refería. Hombre, nosotros en principio tenemos la ventaja de que solemos saber. No necesitamos cuatro cañas distintas para atacar cada escenario. Tú ya decides a qué río vas y sobre ese Eso río tu sí, experiencia y tu forma de pescar eliges el material, está claro. Yo eso me sí, refería a eso, vamos. eso sí es la forma de pensar. Yo, por ejemplo, yo si voy a un río de montaña no llevo una caña de digamos, de 9 pies, llevo Eso una es. de 6 pies y medio, de 7 pies. Y si voy a pescar al Narcea o tal, pues llevo una de 8 pies o de 7 pies y medio, no necesito más. O sea, en función del río y de las circunstancias, sí, pero eso para decir como lo del campo de golf, que el día que vas a pescar, o sea, a jugar al campo de golf, que es el ejemplo que pones tú, pones una madera, un hierro, no sé qué, y luego uno para allí, para el furacu. Pues eso en la pesca no es asumible, porque tú no Hombre, puedes llevar 25 cañas en acción de pesca. está claro, eso Llevas está claro. una y llevas otra en el coche. Bueno, si depende de la circunstancia, o a lo mejor que tienes pensado ir a un río y luego al final, como somos así, cambiamos, porque siempre se pesca más donde no estamos, que esa es otra. Eso es verdad, eso es verdad. No, bueno, básicamente la comparación venía por ahí, ¿no? Que al final, pues eso, luego depende, ¿no? Que también es lo que decías tú, que las acciones de las cañas, pues es como todo. A unos le gustan rubias y a otros le gustan morenas. Y al que le gustan las morenas le gustan de una manera y al que le gustan de otra y tal. Esto es como todo. Hay unas diferencias enormes y cada uno, como al final lo que estamos haciendo es La caña es una herramienta y lo que nos va a dar es sensaciones, pues las sensaciones que puedo tener yo pueden no ser las mismas que tienes tú o incluso Efectivamente. yo mismo con mis cañas en 2 días distintos porque estoy más animado, porque estoy más lo que sea, tengo sensaciones distintas con las cañas porque las circunstancias cambian. Entonces, eso ya es muchísimo más subjetivo, desde luego. Totalmente. El tema de las acciones de las cañas, de los acabados, eso es todo subjetivo, es lo que acabas de decir tú de las morenas y las rubias, o sea, depende del gusto personal de cada uno. Y luego, dentro del gusto personal de cada uno, de estética, de acción, de línea, de demás, es lo que uno se vea disfrutar, porque yo lo transmito a disfrute, ¿no? O sea, yo disfruto con esta caña o no disfruto. Si disfruto, para mí es la mejor. Y a lo mejor es una caña de grafito de hace 25 años. Pero Sí. para mí es la mejor, porque es con la que disfruto realmente. Y con cañas a lo mejor de última hornada, de no sé cuántas mil pelas, pues no disfruto, por lo que sea. Que no quiere decir que sean malas cañas, sino que para mí no es lo que me transmite lo que yo busco. Sí. Eso es así, porque además lo que decimos, ¿no? Tú cuando te metes al río, pues buscas una forma de pescar, o tienes una forma de pescar, tienes una forma de hacer las cosas y buscas algo que se adapte a tu personalidad, por decirlo de alguna manera. Eso es Yo así. ya te digo, yo por ejemplo, yo ya lo comenté que pesco a trucha, ¿eh? El 99% de las veces, 99, 99, 99% fijo con bambú. Pero es que yo tengo cañas que son parabólicas, bueno, parabólicas, acción media, lo que para muchos sería paraboliquísimo, vamos. Pues es una acción media, tengo acciones de punta, tengo acción progresiva, o sea, depende de la caña, pues hoy cojo esta porque me apetece. Claro. Y hoy cojo esta otra porque me apetece. Y con todas me pasa exactamente lo mismo. Hay momentos que estoy en el río, estoy viendo cebar, y en vez de ver las cebadas estoy mirando la caña. Y digo, joder, pero qué cosa más guapa. Y así me paso el día. O sea que. Y eso es disfrutar realmente. Porque Sí. no te apura nadie, estás a tu ritmo, no tienes que justificar nada, o sea, estás disfrutando lo que es la pesca. Otra gente dirá, eso no es disfrutar. Otros dirán, disfrutar es sacar 20.000 en media hora. Bueno, pues vale. Bueno, Lo que pero pasa que a lo mejor algunos esa etapa ya la pasamos y te viene ya de rebote, ¿no? sí, no es lo bueno que tiene la pesca, como muchas cosas, cada uno disfruta pues como más le apetece, ¿no? Hay Y tantas nadie se cosas. equi y en ese caso nadie se equivoca, todo el mundo acierta porque hace lo que le gusta. O sea, Exactamente. y es indiscutible, o sea, no se puede discutir, oye, es que esto no se puede discutir porque cada uno busca en la pesca pues exactamente eso, lo que le llena, lo que le gusta, lo que le entretiene. Así es. Oye, una duda. Yo ahora, por ejemplo, mañana te llega o recibes o tienes por ahí un bambú y tal y quieres empezar a hacer una, pues te apetece hacerte una caña nueva y empiezas con ello, ¿no? A plantearlo, a diseñarlo y demás. Sí. ¿Cómo es un poco el proceso de creación? Porque al final, claro, ya no estamos hablando de montar una caña, ¿no? Que es lo que muchas veces hemos hecho algunos Sí. con grafito y tal, ¿no? El proceso empieza desde cero. Tú tienes un trozo de bambú y a partir de ahí vas a acabar creando una caña. ¿Cómo empieza un poco todo este proceso de artesanal, puramente artesanal, Sí, de creación sí, de la sí, sí, caña? sí. Sí. Bueno, lo primero de todo es, ¿para qué? Para salmón, porque por ejemplo no tiene nada que ver una caña de salmón de dos manos que con una de trucha. Con una de trucha y menos con una de trucha de dos tramos para pescar un riachuelillo de montaña o demás. Entonces no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Esta caña, ¿no? O sea, yo quiero una caña de dos manos o quiero una de una mano, lo que sea, es lo mismo. ¿Qué acción quiero? Pues ala. Te pones a diseñar el perfil o el usamiento, es lo mismo. Diseñas el perfil, diseñas la virola, yo tengo mis virolas que yo, bueno, yo lo hago todo menos menos las anillas, porque no me compensa, porque hay que llevarlas a cromar, no sé qué, es un lío. Entonces no paga el tiro. Es sencillo, pero no paga el tiro el trabajo. Entonces, ¿qué tipo de caña quiero? ¿De dos tramos, de tres tramos? ¿Para pescar con qué? Yo generalmente trucha pesco con líneas que hago o que hice, porque ahora ya ni las hago, que hacía líneas de tipo a la Robinson, de Dacron impregnado o tal, que es con lo que sigo pescando. Y tienen, algunas de las líneas con las que pesco tienen 20 años, Joder. pero son con las que me encuentro a gusto, son las que pesco y son los tal. Bueno, si son para eso, pues bueno, una línea 3, línea 4, es lo que hago. Pues entonces, sobre eso, ¿qué caña quiero? Quiero una de acción progresiva, que son las que más me gustan. Bueno, pues una de acción progresiva. Más o menos, dependiendo de la línea, pues ya me hago idea de la virola. Y a lo mejor entre pitos y flautas, pues voy preparando una virola. Voy haciéndola al torno y demás, y ya está. El tema, que lo primero, ¿qué estética quiero? Si la quiero rubia, es sin más. A mí no me gustan las rubias. Tengo dos cañas rubias o vamos, o amarillas, ¿no? Sí. A mí me gustan flameadas, o sea, tigradas o tal. Entonces, más o menos, pues decido qué tipo de tostado o de atigrado me gusta, o de jaspeado, el tipo de, porque eso es lo primero que hay que hacer, con el tubo, digamos, con el kun, se llama el bambú en bruto. Entonces, a razón del flameado, pues claro, hay quien dice, oh, joder, eso da igual, ¿no? Bueno, pues para mí no me da igual. Ya te digo que me veo en el río mirando las cañas, o sea que las disfruto después de hechas, no Claro. solo es cuando las hago. Que lleva 2 horas, 4 horas o 5 horas, eso es indistinto, porque en definitiva es un trabajo es agradecido, por lo menos para mí, porque es un entretenimiento tremendo. Entonces, eso. Luego los nudos, que si aplanar nudos, porque eso es indistintamente del perfil. Sí. Eso lo llevan todas, ¿no? Aplanar nudos, alisar nudos, planchar nudos, que lleva muchísimo trabajo. Hay quien lo hace todo a fresadora, claro, pero luego pues pasa lo que pasa. Aunque alguno me dijo que estructuralmente es lo mismo, bueno, será lo mismo, pero no es igual. Enderezar las varillas, claro, eso lleva, depende de cómo esté de retorcido el bambú, pues te puede llevar, pues qué sé yo, muchísimo o nada, porque si te pones a rajar el bambú y sale derecho como una vela, pues no echas tiempo, pero eso creo que no existe, o yo no lo vi por lo menos. Ya lo Eso, entiendo. eso. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. luego, en el momento en que haces el tema este, de lo del enderezar las varillas y demás, bueno, en principio, sabiendo el grosor de los tramos, pues vas ajustando bastante las varillas, en bruto, ¿eh? En bruto. Yo las primeras cañas, joder, sacaba un saco de viruta. Ahora saco una bolsa de estas de ir a la compra de viruta de una caña. O sea que, ¿qué pasa? Pues la experiencia es, como suelen decir los viejos, la madre de la ciencia. Sí. Entonces, el tema es cepillar y cepillar. Yo tuve la oportunidad de Paco Lizarraga, que nos ofreció una fresadora de las que hace él, que son una maravilla, Sí, joder. y mi compañero se quedó con ella, pero a mí no me interesa, porque yo lo que quiero es entretenerme, o sea, yo lo que quiero es echar tiempo, digamos, Sí, ya te entiendo. ¿no? Entonces, porque si dices, bueno, es que uso la fresadora para esto, joder, y si uso la fresadora para esto, ¿por qué no hago ya los perfiles directos en la fresadora? Porque, coño, si hago los perfiles directos a la fresadora, ¿por qué no lo compro todo y lo pego? Y, coño, pues compro una caña de los chinos que será como sea, pero es barata. Sigue. Total, no me voy a entretener, ¿para qué más me da? Al final, el proceso de, por lo que veo, el proceso de fabricación es tan entretenido como el uso que le vas a dar luego. Es decir, que el proceso de fabricación en sí mismo es ya parte del disfrute de usar esa caña, por lo que evidentemente, claro. Totalmente. Eso es como montar moscas. Tú cuando estás montando mosca estás pescando y coño, esta mosca para tal sitio, esta la voy a poner en ese chorrín ahí debajo del salguero allí, esta allí claro que pesca, pues esto igual, lo mismo, pero bueno, en vez de echarte 10 minutos, pues te echas 100 horas. Sí, bueno, las que sean, pero que también son, forman parte del proceso y del disfrute, efectivamente. Sí, totalmente. Yo tengo hecho verdaderas barbaridades de salir de trabajar a las 6 de la mañana y ponerme a cepillar bambú. O sea, en vez de ir para la cama, cuando te das cuenta de coño, si son las 10 de la mañana, yo digo, bueno, anda, ahora sí, ahora iré para la cama, porque no me queda otra. Bueno, entonces te pones a cepillar, a enderezar las varillas, las cepillas y preparas un poco todo aquello. ¿Y cómo sigues? ¿Cómo continúas con el Bueno, proceso? pues el proceso es, hay digamos, unas plantillas, normalmente se conocen como formas, ¿no? Hay unas de metal que son para dar el acabado final y unas o sea, del cepillado previo, o sea, para hacer, digamos, el triángulo equilátero de todas las varillas, que esas generalmente suele ser de madera. Yo tengo varias de madera con varios perfiles. Yo el que más me gustó, no son las americanas, sino las que vi en la página del Espiné de Francia, que para mi gusto son muchísimo más sencillas de trabajar con ellas y mucho más exactas. Le haces el perfil, o sea, un perfil equilátero desde atrás hasta adelante, como está la varilla bien alineada, o sea, bien recta, digamos que yo lo que busco es que la fibra del centro de la base de la varilla llegue al centro de la varilla en su punta. O sea, no cortar como si fuera una curva por los laterales, que sí, queda recto, queda tal, pero quedan todas las fibras cortadas. Eso, el que entiende un poquitín del tema este de la fabricación de cañas de bambú, lo nota nada más coger un blanco. Coges una caña y dices, esta está hecha, bueno, del tirón. O está con cuidado. Lo mismo que los nudos y dependiendo de lo largo que lo veas trabajados, pues se nota que están aplanados, que todo lleva mucho tiempo, ¿eh? Que están aplanados, que están lijados, que luego están vueltos a aplanar o que están tirados directamente con la fresadora. Si están tirados con la fresadora, pues bueno, tienes unos nudos ahí tremendos. O sea, unos nudos no, está liso completamente. Pero claro, las fibras que has cortado ahí no se saben. Para mí, como para mucha gente, ¿no? Eso es símbolo de calidad. O sea, eso, la alineación de las fibras, luego los nudos que estén equidistantes, indistintamente del método escogido, pero que estén todos como tienen que estar. Si el patrón por ejemplo, de atigrado, de jaspeado, si va un patrón concreto, si es aleatorio no hay nada que ver, claro, es aleatorio, pero si lleva un patrón, lo suyo es que tanto puntal o dos puntales más el talón estén igual, no que uno, digamos, tenga manchas de 25 centímetros y otros de 1. O sea, eso es si tiene un patrón, o sea, predeterminado, el que busque cada cual, claro, eso ya, pero eso se ve. Entonces, el tema del alineamiento, de la alineación, para mí es importantísimo, la alineación de las fibras y los nudos. Eso es lo que, digamos, da la calidad de la caña. Luego los acabados, claro, que decir que es importantísimo los acabados. Por ejemplo, a ver, estéticamente te puede gustar o no, pero el acabado lo ves. Sí, no, no está claro. Está claro. Yo Porque me si a ti... acuerdo, como ejemplo con el tema de los acabados, una de las, para mí, ¿eh? Yo una de las mejores cañas que he usado en mi vida era la Lumis, la GLX, y tú mirabas los acabados y decías, jo, macho, esto parece que lo ha hecho un mono borracho. Pues los acabados son horrorosos, pero luego cogías la caña, te ponías a usarla y decías, hostia, esto es una maravilla. Ya, pero eso no tiene nada que ver. Eso, el acabado no tiene nada que ver con la caña. No, no, por Pero eso te sí. digo que aquellos Pero acabados sí. los mirabas y decías, pero qué mierdas es esto, pero esto parece una caña de 10 euros y valía una pasta aquella caña, ¿eh? Sí. Sí, la conozco, la conozco. A ver, vamos a ver. Los acabados, pues como todo, ¿no? Cañas de gran serie. Los acabados no son como los de un artesano. Eso está claro. Eso, el mimo que pone un artesano cuando hace una caña para él o para otro, lo que sea, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo que lo que pone en una gran marca, porque no es lo mismo, por ejemplo, digamos, Winston. Y Winston hace muy buenas cañas y con muy buenos acabados. Bueno, pues si ves una caña Winston de grafito y ves una de bambú, verás la diferencia en acabados. Claro, el precio no es el mismo. No, está claro. Y digo el precio, ¿eh? No digo que una es más cara que otra, porque no tiene nada que ver el precio con el ser caro. Es más dinero, sí, caro, no. Todo depende Es del que no, valor que le des. confundimos mucho el precio con el valor. Entonces, ¿es mucho dinero? Sí. ¿Es caro? Pues igual es más cara la barata. Claro. Sí, no, depende, porque al final un producto de estos, una caña de bambú, al final, volvemos a lo de antes, es un producto prácticamente artesanal que está hecho desde cero con una serie de procesos que son mucho menos industriales, por decirlo de alguna manera, que el fabricar una caña de carbono. Al final, fabricar una caña de carbono tiene parte de artesana, pero gran parte, aparte de la parte artesana, valga la redundancia que pueda tener, tiene mucho también de proceso industrial. Y sin embargo, una No, caña de no, que bambú. ahí, por supuesto. A ver, el blanc lógicamente es, digamos, aunque sea bastante manual, es muy muy mecanizado. Es muy mecanizado, tiene parte tiene, y también hay cañas con unos acabados o sea, unas cañas de bambú. Yo no estoy denostando los grafitos ni las cañas de grafito. Oye, cada cual. Yo lo que digo es que hay cañas, incluso de bambú, hay cañas de bambú que es un horror ver los acabados que llevan. Pero claro, es así, es así. Y hay cañas de grafito que tienen unos acabados excelentes, o excelentes plus. O sea, es. El tema es también, volvemos a lo mismo, lo que busques. Hay gente que busca exclusividad, pues como dice un compañero mío, el que lo quiere azul claro, o no, perdón, azul celeste, que le cueste. Pero bueno, sobre el tema de gustos no hay nada escrito. No, Eso no, eso volvemos está a lo clarísimo. mismo, y todo el mundo acierta. O sea, con su gusto todo el mundo acierta. Y es indiscutible. O sea, no se puede discutir. Y aparte de no discutir, es que es tontería, porque tú no vas a convencer a nadie ni nadie te va a convencer a ti. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que al final, pues eso, oye, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, pero luego llega un momento en el que sí que se puede apreciar los acabados y el trabajo y el proceso que tiene una caña de estas, ¿no? Eso está clarísimo. Eso Yo, está clarísimo. sobre el tema de las cañas de bambú, aún siendo, como bien decías, equipos digamos, antiguos, porque no deja de ser materiales que se usaron antiguamente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, una caña de bambú actual no tiene nada que ver con las cañas de bambú de hace 50 Me años, está claro. pero es que no tiene nada que ver las cañas de bambú, pero tampoco las de grafito. O sea, no. Bueno, 50 años de grafito creo que no había, pero bueno, me entiendes Sí, sobre el tema. perfectamente, perfectamente. ¿Eh? Cuando yo empecé a pescar en el año 80 a mosca, pues lo que había de aquella con lo que hay ahora, pues Pero no tiene pero nada que vamos, es ver. que no se parece ni en el nombre. Pero bueno, a lo que va, yo siempre siempre digo lo mismo. ¿Tú probaste alguna caña de bambú? No, o sí. Yo no he Bueno, probado, pues bueno, ahí sí. te digo, probar en el río, pues habré echado alguna varada con alguna caña alguna No, vez. no te lo decía a ti, lo Ah. digo cuando discutes, bueno, discutes, cuando hablas, ¿no? Sí, Sobre ya el te tema. ¿Tú entiendo. probaste alguna? No. Bueno, pues prueba esta. ¿O probaste alguna? Sí, una que tenía Miguel o tal. Y bueno, pues prueba esta, a ver si te parece igual. Y todo el mundo se sorprende todo el mundo se sorprende. Hay gente que se sorprende y dice, bueno, pues sí, pero sigo con lo mío. Y hay gente que dice, ah, hostia, pues esto me resulta algo, por lo menos, a estudiar. O sea, decir, oye, algo que me transmite algo nuevo, algo que yo no pensaba que iba a ser así. ¿Eh? Sí, Y realmente, bueno, para las truchas que hay por aquí, yo no sé en otros lugares de España, pero bueno, León, la parte norte de León, Asturias y tal, pescar con una caña de bambú, vamos, línea 4, línea 3, una cosa así, por lo menos disfrutas de las truchas. Porque claro, pescar una trucha quilera hoy en día ya es difícil por aquí, por lo menos. Por ahí no sé cómo estaréis, pero Peor. Pero bueno, sí, te entiendo ya. Entonces, con truchas pequeñas, con este tipo de cañas, yo por lo menos noto una diferencia en disfrutar con la pelea tremenda, pero tremendísima. O sea, es que no tiene nada que ver. Claro. Yo con las cañas de grafito que tengo, y que las uso aún alguna vez, algún día así esporádico, pues no me transmiten, vamos, nada. Y con las de bambú, pues no es que me transmitan, sino es que lo disfruto. O Sí. sea, alguno me dice, ves, esa se te escapó por pescar con bambú y no con la de grafito. Digo, bueno, ¿y qué? ¿Qué más me da? Si yo la disfruté igual. Si lo mismo me da que se escape que no. Si al final, si yo lo que vengo aquí es a pasar el día y disfrutar, porque pescar hoy en día ya poca cosa. Sí, bueno, al final es lo de siempre. Siempre o casi siempre acabamos hablando de lo mismo. Llega un momento en el que ya no hablas de materiales y tal, sino de, pues eso, de disfrute de la pesca, ¿no? Que volvemos a la misma discusión de antes. Habrá algunos que les guste que para ellos disfrute sea pescar 200 truchas en una tarde, Perfecto. y habrá quien le guste pescar en un entorno concreto, porque mira, es que disfruto aquí, porque además de pescar, me encanta escuchar a los pájaros o ver bajar un corzo o ver una marmota o ver lo que sea, porque estoy en el río, digamos, de manera distinta, ¿no? Y cada uno tiene su. Ni una forma es mejor ni la otra es peor. Y con el bambú y con todo esto pasa exactamente igual. Exactamente igual. Cada uno que haga lo que le venga en gana, siempre que sea legalmente y que disfrute a su manera, indistintamente de lo que le apetezca. O sea, el que le guste pescar, pues eso, ir con perdigones, pues mientras sea legal, pues que lo haga. Y el que nos guste pescar a seca, mientras sea legal, pues que vaya a seca. Mientras sea legal, cada uno que disfruta a su manera, respetando a los demás, y no hay más. No hay, hay, hay poco más que añadir. Lo que a mí no me van a convencer es nadie, ni yo voy a convencer a nadie, ni lo intento, claro, lógicamente. Oye, tenemos una edad que ya estamos de vuelta de muchas cosas. Sí, no, que además tampoco merece la pena ponerse a evangelizar ahora, ¿no? Pues dice, oye, que te No. gusta, que no, pues no, pues no pasa nada. O sea, que eso es así. No, no, yo cuando empecé a pescar a mosca, ¿no? Que de aquella no había información ni nada del tema, ¿no? Pocas cosas había, quitando algún librillo bastante curioso, bastante decente, como era el de Carrer, el de Pesca a la Mosca Ahogada, que ahí fue donde me quedé yo con la copla de las cañas de bambú, y luego con las revistas que editaba Ains. Pero es cuando era mejora de salmónidos, no sé cómo se llama ahora. Sí, bueno. Te me pasa. En el año 80 por ahí, vamos, quiero decir que de aquella, y ya me quedé con la copla de cuando hablaban del cómo era, del efecto bambú o algo así, o algo así era. No recuerdo muy bien. Y joder, hasta que un colega me dijo, oye, lo de hacer la caña de bambú y tal, que hay hambre, si eso es un lío del demonio. Y bueno, es un lío. No, Fíjate. pero que hay mucha información en internet, era de la que empezaba lo de internet. Hay mucha información en internet y tal. Y yo, pues, por lo menos vamos a intentarlo, que no quede. Pues digo yo, si de guaje hice aviones y volaban, no voy a hacer una caña. Pues esto igual. Pues nos pusimos y bueno, poco a poco, que eso sí que fue una odisea, pero telita. Sí. Fue una odisea, pero de las de verdad. Uy, yo me acuerdo. Sin idea, sin medios, sin haber visto nada, o sea, y al final hicimos cañas de bambú y que pescaban, o sea, bueno, pesca el indio, no pesca el arco ni la flecha. Sí. Y bueno, pues empezamos así, y mira, fue un entretenimiento bien bueno, yo quedé enganchado de por vida y mi colega dijo que bueno, que eso que está superado. Digo, bueno, pues vale, pero hace muy buenas cañas de bambú también, ¿eh? Sí, sí. No, pero al final eso es un poco los procesos, ¿no? Lo que hablábamos, que el hecho de fabricar una caña de bambú desde una pieza maciza de... Bueno, maciza no, porque las cañas de bambú no son macizas, o sea, los tronchos de las ramas, ¿no? Los blancos, sí, los cul, sí, son, bueno, son huecos con unas membranas en medio, los nudos, sí, pero bueno, es tubo, es un, sí, como si fuera un tubo, sí. Exactamente, ¿no? Pero todo el que había visto un bambú, pues, ¿no? Pero que empiezas con eso y terminas haciendo una caña de pescar. Es decir, que es todo, sí, un proceso, sí. Es todo un proceso, además, que a mí me maravilla, ¿no? Cómo podéis ser capaces de eso, de una tubería, de, si se me permite la expresión, de bambú en bruto, hacer una caña de pescar. Y digo, hostia, esto está muy guay. Sí, no, la verdad que bueno, es muy gratificante, ya te digo que es muy gratificante, por lo menos para mí, lógicamente, el que no le guste, pues volvemos a lo mismo, será una idiotez, pero bueno, eso, como a mí no me va a convencer, yo voy a seguir pensando que es una maravilla hacer una caña de bambú, pescar con tus cañas de bambú, lo mismo que pescar, a ver, vamos a ver, todo el mundo hace moscas. La primera trucha que pescas con una mosca que has hecho tú no se te olvida en la vida. Cierto. La primera. Cierto. Y luego, cada vez que pescas con algún diseño nuevo, algún engendro, alguna cosa que hayas hecho tú, que además que no viste por ningún lado, tal, te queda grabado a fuego. Eso te queda grabado a fuego. Bueno, pues ahora imagínate, hacer las moscas, luego hacer las líneas. Yo hacía las líneas y yo, joder, cuando lanzaba con las líneas y que funcionaban, que flotaban, que se despegaban mejor que las Robinson del agua, que yo, joder, pero si esto es una maravilla. Bueno, vale, empiezas con las cañas de bambú, cuando pescas con la caña de bambú, con la línea de seda que haces tú, con las moscas que haces tú, y, joder, solo me queda el carrete. Bueno, pues ya se hace el carrete de bambú también para pescar con carrete, con, o sea, Es todo entretenerse, digamos. Sí, no, está claro, está claro. Es entretenerse y sacar, y estar pescando todo el año. Porque claro, si no, en el invierno, ¿qué haces? Moscas. Cuando llevas 300 moscas, estoy hasta el gorro de hacer moscas. Bueno, pues habrá que hacer otra cosa. Bueno, pues ahora hago una caja de bambú para las moscas. Bueno, pues una caja, vamos. Bueno, pues ahora la caja de mosca, pues en vez de ser de... para de anzuelo, ahora para las de tubo de salmón. Ahora, coño, parece que, oye, a esta edad ya parece que hace falta algo donde agarrarse por el río. Pues un bastón de bambú. Pues así, hay que ir entreteniéndose y pescando todo el año. Sí, sí, además de verdad. Porque es la forma de pescar en esta época, que uno no puede ir al río, digamos, a pescar. Porque sí se puede ir a lanzar, por lo menos aquí en Asturias, que tenemos varios sitios ahí para practicar, que bueno, depende del día, pues se puede ir o no, o lo que sea, que también es buena cosa, porque hay buen ambiente de gente y practicas y tal. Pero aparte de eso, bueno, pues cuando llueve, ¿qué estás haciendo? Pues en vez de estar por ahí... mirando pa como llueve, pues digo, bueno, pues voy a hacer algo. Sí. ¿Algo qué hago? Pues cualquier cosa que no haya hecho, por ejemplo. Sí, al final comentabas de Paco, yo una de las cosas que más me maravillaban de él es que todo esto para él siempre había sido un reto, ¿no? El hecho de decir, voy a hacer, porque ya sabes, ya lo conoces, que sí, disfrutaba, claro, más haciendo todo el utillaje. Haciendo las máquinas que haciendo las cañas. Eso es. O haciendo las máquinas, él... Yo siempre digo lo de Paco, Pero él no le gusta eso, a él le gusta hacer las máquinas, no, no le gusta hacer las cañas, le gusta hacer las máquinas, que Hombre. realmente es lo que es un fenómeno, bueno, es un fenómeno en todo, pero bueno, en el tema de la maquinilla, eso mete miedo, como es. Sí. Sí, bueno, pues que al final lo que hablábamos antes, el disfrute de cada uno es el disfrute de cada uno, ¿no? Y oye, al final todo es pescar, ¿no? El pensar en voy a hacer una mosca para ponerla en ese chorro, o voy a hacer una caña para poner esta mano, o voy a hacer un horno para poder hacer las varillas de bambú, para poder. Claro, no, no, claro. Yo, por ejemplo, nosotros nos fabricamos todo, o sea, todo, porque lo que te decía antes, si compras una fresadora, coño, pero voy a comprar la sierra que hace las varillas rectas. Bueno, pues vale. Pues ahora voy a comprar el horno, pues ahora voy a comprar, qué sé yo, lo que quieras. De todo, al final yo no hago nada. Que lo que se trata es de eso, de coño, pues mira, vas, compras en la armería las moscas o a tu amigo, compras la caña, compras, y si quieres una caña de bambú, coño, pues si ahora mismo una caña de esas de los chinos de bambú, no sé lo que costará, pero son regaladas. Digo, joder, pues compra una de esas en vez de dedicarte a cepillar. Pero claro, Sí. hay que querer hacerlo. Eso es. Exactamente. Exactamente. Hay que Bueno, querer querer, hacerlo. ojo, y tener cierta maña, porque por mucho que quieras, si eres un zarpas, como por ejemplo yo, pues por mucho que quiera, No, no me. pues mira, tú eres tan capaz como cualquier otra persona. O sea, si alguien lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Podrás, si un hábil echa una hora, tú echas tres, pero al final lo haces. Y lo que haga cualquiera lo puedes hacer tú y cualquiera. O sea, en este tema, hombre, yo no estoy hablando de hacer un trasplante de hígado, estoy hablando de hacer una caña, ¿eh? Sí, no, ya lo entendemos. Que una caña la puede hacer cualquiera, cualquiera. Que la primera no queda bien, coño, las primeras mías, pues tampoco, bueno. Era un orgullo por haber hecho, pero tampoco buscábamos la excelencia, sino buscábamos hacer una caña y que funcionara. Y funcionaba perfectamente. Y ya te digo, con bambú asturiano, que es tela, ¿eh? Es tela de trabajar, porque es mucho más blando, pero claro, los nudos los aplanas. Y vas al día siguiente y coño, me cago en Dios, si tengo que volver a aplanarlos porque volvieron a hinchar, joder, pues aplanar. Enderezas, al día siguiente llega y dices, joder, pues si está doblado otra vez, bueno, pues endereza. Claro, es una escuela tremenda. ¿Efectivo? Pues al que quiera hacer una caña rápido, pues no, pero al que quiera coger habilidad manual, pues es una escuela, pero buenísima, ¿eh? Y ya te digo, lo que haga cualquiera, tú no eres habilidoso, pues muy sencillo, al habilidoso le lleva una hora y a ti tres, pero lo haces. Lo haces. Y si la primera vez no queda todo lo perfecto que te gustaría a ti, pues a la segunda. Bueno, a la segunda ya mejoró, pero no oye lo que yo quiero. Bueno, pues la tercera, así funcionamos todos. Otra cosa es que, claro, hay gente más habilidosa que otra, lógicamente. Y si estás acostumbrado a trabajar manualmente, pues posiblemente te sea más fácil al que nunca vio un cepillo ni un alicate, digámoslo así. Pero lo haces, desde luego, pero perfectamente, ¿eh? Pero perfectamente. Y vas a disfrutar haciéndolo si te gusta, lógicamente. Porque claro, si te pones, joder, ahora voy a tener que ponerme aquí a cepillar y tal, entonces déjalo. No, pero yo, ah, voy a echar aquí un par de horas aquí dando al cepillo o afilando, porque eso es lo peor. Lo peor no, lo más tedioso es afilar las cuchillas. Entonces, pues te fabricas una afiladora y ya está. O sea, te haces una afiladora que te quita pues muchísimo trabajo, o más que muchísimo trabajo, mucho tiempo de afilado. Que el afilado es tedioso, no es gratificante como sacar viruta. Ya, te entiendo, pero claro, todo depende al final, pues eso, de tu habilidad y vas a tardar más o menos. Pero yo, por ejemplo, ya te digo, para todos estos temas manuales, pues siempre he sido un zarpas Así que tampoco es que me fíe demasiado de mí, pero bueno, Bueno, se a hace ver, lo que se vamos a puede, ver. que decía aquel. Vamos a ver, seguro que haces moscas, ¿no? Sí, pocas, pero sí, hago, sí. Bueno, pues hay moscas que son bastante más difíciles que hacer una caña. Bueno. Sí, seguramente. A ver, todo es al final ponerse, está Yo no claro. digo, no digo, no digo, no digo tiempo, lógicamente, digo dificultad. ¿Eh? Hombre, a ver, la primera vez que haces la primera varilla de un puntal, sobre todo si es, por ejemplo, como de una línea 3, que la varilla donde va la anilla de punta mide medio milímetro y eso mide cerca de metro y medio, dices tú, madre mía, si esto es un pelo, si esto es un pelo y haces así, la mueves y dices tú, madre mía, si me da grima hasta tocarlo. Pero claro, eso es la primera. Luego ya te vas, pues como todo en la vida, a base de hacerlo, pues ya se te resulta habitual, ¿no? No, está claro. Habitual que esas varillas tan sumamente finas tienen una resistencia, es que no te lo imaginas. No te imaginas la resistencia que puede tener esa varilla sin pegar ni nada. Hombre, claro, si tiras a los burros rompe, lógicamente. Pero es más de lo que uno piensa. Y luego cuando juntas las 6 varillas, eso ya es más fácil, ya te digo, es más fácil de romper una varilla, o sea, una caña de grafito que una de bambú. Es más, en algún vídeo tengo visto darles hasta martillazos a la de bambú. O sea, tirar la caña de bambú y con un martillo y darle martillazos y la caña nada, ni se muta. Claro, eso lo haces a una de grafito, que ya digo que no es ni mejor ni peor, son cosas diferentes, ¿no? Y la deshaces en mil cachos. Pero bueno, son cosas diferentes lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea mejor el grafito. Para mí sí, o sea, el bambú, para mí sí, desde luego, porque disfruto más. Luego tiene otra cosa el grafito, el bambú, que no tiene ninguna caña de grafito que tengo yo. Que en todas mis cañas de bambú tienen garantía de por vida. Sí, claro. Jodí una o dos de mano, de las que, sobre todo de las que hacía con bambú de aquí, de asturiano. Y en una tarde, otro puntal. Ya está, garantía de por vida. ¿Cierto? Claro, eso es la ¿Eh? ventaja que tenéis. Esa es la ventaja que Claro, tenéis. claro, claro. Pero ya te digo, es muy difícil, ¿eh? Salvo que hagas el burro, pero bien hecho. O sea, lo normal es que no tienen por qué romper ni nada, hombre. No, dentro de un uso normal, ¿eh? Claro, lógico. Eso es lógico que al final lo bueno que tiene el bambú precisamente era eso, ¿no? Que eran cañas muy rígidas, o sea, no muy muy duras. Me refiero a duras en cuanto al material, a la dureza del material porque al ser también madera. Bueno, no nos olvidemos que en el fondo es madera, madera muy flexible, pues tiene un Bueno, esfuerzo mucho técnicamente mayor. no es madera, ¿eh? Que es una hierba. El bambú Bueno, es una hierba, no es un árbol. vale, Pero bien, bueno, vale. sí, generalmente se dice que es de madera y bueno, bien. Sí. Sí, pero El para que nos dime. entendamos, la diferencia fundamental es que son fibras, que en principio son fibras naturales, vivas, por decirlo de alguna manera, y el grafito no deja Sí, de ser, sí. pues eso, grafito. Sí. A ver, las roturas en las cañas de grafito, antiguamente, cuando eran cañas de grafito, no sé, de bajo módulo, no sé cómo lo llamarían. Bueno, Ajá. cuando yo empecé a pescar era dificilísimo romper una caña. Era dificilísimo. Ahora rompen de continuo. Y rompe. Yo tengo roto, cañas de bambú, de grafito. ¿Qué pasa? Que buscamos tan poco peso, tan poco puesto, tan poco peso que no ponemos, no damos ni paré al grafito. ¿Qué Sí. pasa? Son ligerísimas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú crees que cualquier pescador nota 10 gramos en una caña? No. Pues a nuestro nivel No. seguramente no. A nuestro No. nivel seguramente no. No, no lo notas. Bueno, pues ponle 10 gramos más al de grafito, que no va a ningún lado y la caña no va a romper. Sí, Y pero por cierto, yo las cañas que rompí de grafito siempre fueron en acción de pesca, o sea, y con truchas que serían de risa, o sea, no daban ni la medida la mayoría. Pero bueno, no sé qué pasaba, yo, bueno, tengo mis teorías, como todo en la vida. Yo tengo mis teorías y es que una contraflexión no la aguanta el grafito. Si se te lía un poquitín la línea en el puntal, la contratensión no la aguantan. Chasca como cristal. Pues eso es lo que me pasó las veces que rompí caña. O sea que no. Pero bueno, fue culpa mía en acción de pesca. No, no tal. Pero bueno, el tema de roturas es otro cantar. Sí, Es otro así. cantar. Pues nada, oye, Nive, que llevamos casi una hora con la tontería aquí hablando. ¿Qué me dices? Sí, señor, lo tengo aquí apuntado porque como estoy grabando y llevamos casi una hora de charla. Bueno, pues ya ves, mi mujer dice que no hablo nada. Joder, para que Pero claro, ella vea. no habla de pesca. Será eso. Oye, nada, te voy a dejar que marches y tal, que ya se nos está haciendo un poco tarde. Nada, darte las gracias por el Nada, rato bueno que hemos echado a ti. y nada. Espero que nadie se moleste ni que haya dicho ninguna barbaridad, No, porque yo hombre, soy no. así, que soy un poco, No, hombre, no. un poco. Un poco, digamos, un poco que digo las cosas No, pero pero bueno, el ánimo no es de ofender a nadie, eso está bien, además, hombre. Que no, ¿eh? no, bueno, no creo que haya nadie se pueda sentir molesto Bueno, por lo que hemos hablado. hay gente para todo, como se suele decir. Pero bueno, no creo que sea así. Pues nada, lo dicho, Nieve, muchísimas gracias Bueno, y Miquel, seguiremos en contacto. gracias por contar conmigo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado como siempre. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, vuestros me gusta y vuestro feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, hacedlo a través de flyfishingradio.com/contacto. Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto, tenéis que proponerlo en flyfishingradio.com/temas. Como habéis visto al principio, he comentado varios eventos próximos que se van a celebrar o que ya se han celebrado en distintos puntos de España. Así que si vais a organizar cualquier evento relacionado con la pesca y queréis que lo comente, poneos en contacto conmigo y yo lo comentaré aquí en el programa. Incluso si hay alguien que escucha el podcast, que me consta que lo escuchan en otros países y quiere promocionar eventos en su país, yo estaré encantado de darles difusión. Nos vemos, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.